Repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. To regret más tú versus to regret más el gerundio. Jake se arrepiente de no haber ido a la universidad. Jake regrets not going to university. Lamento decirle que solo quedan 5 semanas de este curso de inglés. I regret to tell you that there are only 5 more weeks left of this English course. Bueno, ya son 4. Qué pena, ¿no? Mucha pena. La expresión de la semana. No hagas una montaña de un grano de arena. Don't make a mountain out of a molehill. Sean siempre está haciendo una montaña de un grano de arena. Sean's always making mountains out of molehills. Later on. Podemos hacerlo más tarde si quieres. We can do it later on if you like. Él estudió en la Universidad de Harvard, donde hizo la carrera de política. Más adelante se convirtió en el gobernador del estado de Iowa. He studied at Harvard University where he read politics. Later on, he became governor of the state of Iowa. Phrasal verb. Nunca pensé que él me dejaría. I never thought he'd walk out on me. Vocabulario. Ella se cabreó muchísimo cuando llegó a casa. She completely lost it when she got home. Se cabrearon muchísimo cuando vieron los daños. They went totally nuts when they saw the damage. Me cabreé muchísimo con el tío que se había empotrado en mi coche. I went totally ballistic at the guy who drove into my car. Dominar el interrogativo. It doesn't come with rechargeable batteries because it doesn't take batteries. Haz la pregunta correspondiente. Why doesn't it come with rechargeable batteries? I got my battery charger from the supermarket. Haz ahora la pregunta correspondiente. Where did you get your battery charger from? Good stuff.